Muy buenas. Estamos en la onda de Caño Roto, en el programa Reconociendo el Barrio. Hoy centrados en el deporte. Como invitado tenemos a Borja Sancho García, que nos va a hablar de su experiencia en el deporte, entre otras cosas. Ya está. Bueno, y también tenemos a Darío aquí para contrarrestar. Hola, muchas gracias. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y bueno, pues todo lo que os pueda contar, yo agradecido. Bueno, nosotros te conocemos últimamente por el boxeo. Has llegado aquí con un proyecto de Masi, educación de calle, temas laborales, y habéis empezado a utilizar la herramienta de entrenamientos de boxeo. Y también vais a ir más allá con tema un curso de formación que nos comentarás yo creo que al final. Sí, efectivamente. Bueno, yo llego aquí al barrio de Caño Roto como educador de calle, junto con mi compañera Elena, inserto en un proyecto de inserción y orientación sociolaboral. Ante esto, es decir, aterrizados en el barrio, sin apenas conocer a la juventud del barrio, pues vimos que una herramienta bastante buena para acercarnos a la juventud y a los posibles participantes de nuestro proyecto, pues era también ofreciendo algo que se pudiese demandar, algo que tuviese cierta utilidad y algo que también aportase cierto dinamismo, pues digamos, en el proyecto. Y de ahí surge la idea de realizar una actividad de boxeo, que al final, pues a día de hoy es una realidad y es un hecho, y ahí estamos en ello. Y un poco dirigiéndome al proyecto, era un proyecto de calle, y que o sea, cuando planteáis, por ejemplo, ofrecer vía oferta de, no oferta de trabajo, sino yo qué sé, ayudar a la gente a que busquen empleo en una población, ¿qué características tendría esa población que os encontrasteis con ciertas dificultades a la hora de desempeñar un trabajo convencional de orientación en el empleo? Sí, bueno, en primer momento quiero matizar una cosa, es decir, cuando se nos propuso el trabajo de calle, claro, nosotros lo entendimos como el trabajo de calle no tiene por qué realizarse íntegramente en la calle en todo momento, sino que también lo que tiene que buscar son espacios en los que parte de la población que pasa gran tiempo en la calle, en el espacio público, también se incluya en espacios cerrados, en espacios de en cierto modo dinámicos, activos. Entonces, a raíz de ahí también acercamos esta actividad, también pensando como que igual en primer momento un proyecto laboral, sociolaboral, podía ser muy ambicioso si no iba por pasos. Tanto en cuanto al acercar una actividad lúdico-deportiva, vamos a llamarlo así, que pueda tener una buena acogida en el barrio, pues creímos que era importante también centrarnos en temas de horarios, en temas de espacios, en temas de días, es decir, también de alguna forma también estructurar todas estas cuestiones que digamos que después van a permitir también un buen desarrollo en un empleo. Recordar que la estructura laboral es muy exige muchas cosas, entre esas lo que exige son horarios, exige asistencia. Entonces, claro, es decir, nos dimos cuenta de que había que empezar, como muchos proyectos sociales, de menos a más. No puedes empezar nunca por el más. Siempre tienes que empezar desde abajo e ir sumando. Y Yo he visto que hay una cosa que alrededor, que por ejemplo en el tema de la búsqueda de empleo, sobre todo en barrios como este, que la gente como está poco incentivada a meterse en un trabajo, como que les cuesta mucho pues salir del barrio, les cuesta mucho pensar que pueden tener la oportunidad de alcanzar un empleo, un salario. Tienen la desconfianza de que no se lo van a dar, que por ser de la etnia que son, o por ser tener la poca, digamos, la cultura que tienen, el nivel social, pues que no van a poder acceder a un trabajo, ¿no? Y alrededor de un taller, ¿no? La gente está como cómoda frente a estar en la calle, ¿no? Y se puede acceder más a ellos, o ellos bajan la guardia y te preguntan un poquito más. Porque están en guardia, ¿no? En la calle están en guardia, ¿o? Efectivamente, bueno, claro, es decir, no tenemos que olvidar tampoco que no, que si provienes de un entorno violento, y me refiero ya no a una violencia directa, sino violencia estructural, una violencia simbólica, al final las herramientas que se tienen para afrontar diferentes procesos en la vida, como entre ellos puede ser la búsqueda de empleo activo, sean de estas maneras. Entonces, bueno, lo primero también recordar que lo laboral es una estructura que, como otras tantas, existe en ella una exclusión, existe en ella todo un sistema de tú sí, tú no, y sobre todo también aquí, claro, es que se pueden mezclar muchas cosas, también podemos mezclar cómo se han creado los barrios, en qué tipo de viviendas se vive, es decir, cómo están organizadas estas viviendas, claro, es decir, es una forma de control social también, en cierto modo. Entonces, sobre todo yo lo que creo, y supongo que también mi compañera Elena, es que a través de la actividad de boxeo nos podemos conocer, nos podemos reconocer y nos podemos motivar todos en diferentes ámbitos. Tanto, por ejemplo, nuestros participantes nos motivan mucho a nosotros para seguir adelante con el proyecto, al igual que nos gustaría también ser también una herramienta de motivación para nuestros participantes. ¿Por qué? Porque al final de las pequeñas cosas surgen cosas más grandes. Entonces, si la motivación en reconocer la asistencia, en reconocer el esfuerzo, en reconocer que se ha terminado una clase, que se ha rendido, y no con esto quiero parecer aquí que estamos haciendo aquí un alarde al sujeto del rendimiento, pero es decir, que se termina una clase de boxeo dice mucho de si se va a terminar un currículum, de si se va a terminar un itinerario de búsqueda de trabajo. También reconocer la voluntariedad de acudir a echar una mano, como ha pasado con muchos de los asistentes a la actividad, que a lo mejor pues no quieren entrenar, pero están ahí para echarnos una mano con los chicos, con las chicas, con los participantes en general. Entonces, claro, es decir, estamos insertos en una rueda, y esta rueda tiene caracteres muy estructurales, entre ellos tanto el trabajo como el deporte. Y entonces ahí tenemos que tejer herramientas, tenemos que tejer una red que permita que esto avance de la forma más positiva posible. De ahí la actividad de boxeo en un barrio como Caño Roto, y de ahí la actividad de boxeo y que las escuelas populares de boxeo cada vez estén surgiendo de forma más notable en los diferentes barrios de la periferia de Madrid. Hay una cosa alrededor de la actividad de boxeo, hay otra serie de, que lo has mencionado, ¿no?, que ayudan, pero hay otra serie de gente que está sentadita o llevan a sus niños, a sus hermanos o a la actividad, y ellos se sientan, ¿no? Pero con esa otra gente también intervenís, con los que vienen a traer a los, no sé cómo se llama, los pugiles. Los pugiles. ¿No? Los jóvenes pupilos. Sí, entonces con la gente que se sienta y que se quedan ahí muchos a mirar, ¿no?, la actividad. Con esos también intervenís. Claro, sí, sí, sí. Al fin y al cabo esto del boxeo para los más pequeños puede ser un fin. Nosotros lo utilizamos como un medio, más que como un fin. Yo por lo menos lo veo así, es decir, ya no tanto el fin que sea el boxeo, sino como el medio para llegar, para conocernos, para expresarnos y para continuar el camino. Está bien esta pregunta porque, claro, el proyecto en el que estamos trabajando es un proyecto de jóvenes, de entre 18 a 30 años. Entonces, es cierto que cuando se anunció el proyecto y demás, muchas familias, muchos jóvenes dijeron, para llevar a mis niños, para llevar a mis niñas. Estupendo, es decir, yo la verdad es que nunca me he opuesto a ello, pero sí que vimos importante que estos padres, estas madres, estos hermanos, estos familiares en general, amigos, estuviesen presentes en la actividad. Yo eso decía en verdad la actividad es para vosotros, pero claro, que vengan los niños, porque si excluimos esto ya estamos entrando otra vez en el sistema de exclusión. Si estamos entrando en el sistema de exclusión, estamos dejando pasar por alto muchas cuestiones de conciliación familiar que a lo mejor en un primer momento no estamos viendo. Entonces, estas familiares vienen, están sentados, pero a la vez están conociendo el proyecto, nos preguntan en la ficha de inscripción, les contamos en qué consiste el proyecto. Y a raíz de ahí es de donde verdaderamente hemos estado haciendo educación de calle. Es decir, la gente del barrio viene a una actividad que en teoría es una actividad deportiva, lúdica, y al final es un toma y daca, es decir, todos damos y recibimos de algún sitio. Entonces a raíz de aquí se enteran de cuál es la herramienta que nosotros tenemos, es decir, en este caso el tema del proyecto sociolaboral, la posibilidad de realizar itinerarios, la realidad de poder acercar los soportes informáticos que muchas veces se desconoce, cómo realizar los diferentes itinerarios de búsqueda de empleo por diferentes soportes online, pues todo eso ha surgido a raíz del boxeo. Es decir, incluso más que dar vueltas por la calle y demás, ahora salimos a la calle y se nos conoce, saben quiénes son, nos sitúan. Uh-huh. Al principio era distinto, salíais a la calle y ¿qué hacen esto? ¿O miraban qué pintan estos aquí? Efectivamente, claro, nosotros teníamos una broma, ¿no? Que era como décimo día, todavía nos miran mal cuando pasamos por ahí, todavía siguen pensando que somos policías. Claro, es decir, ahí está, esto al final es una cuestión. Ahora se ubican. Algunos sí y a otros no. Entonces, este proyecto es un proyecto que en mi opinión, ¿no? Como profesional, pero también como vecino de otro barrio, veo que es un proyecto muy potente que tiene que continuar, porque claro, en 3 meses o 4 es muy complicado que todo un barrio te conozca, pero quizás en 2 años todo el mundo sabe quiénes somos, qué hacemos, por qué estamos aquí, qué se nos puede demandar, qué no, qué nuevas demandas se pueden surgir, ¿no? Es decir, los tiempos cambian, los ayuntamientos cambian, cambian muchas cosas. Entonces, es importante la longitudinalidad, lo he dicho mal, de estas cuestiones. Entonces, todo tiene un proceso y cuanto más expanda, mejor. ¿Tú crees que una de las cosas, yo por lo que te estoy oyendo hablar ahora, ¿tú crees que una de las cosas más importantes que ha aportado el proyecto es que devuelve un poco a esos participantes que estaban en la calle y os veían un poco con desconfianza y demás, pero no solo a vosotros, sino que también desconfían de las asociaciones y de diferentes instituciones que les pueden ayudar en un futuro a buscar trabajo, que les habéis vuelto? Claro, normalmente se desconfía porque al final muchas veces no se consigue trabajo, porque el trabajo es muy difícil de conseguir. Pero si se consiguiera simplemente que estas personas volvieran a confiar en las instituciones, volvieran a acudir a ellas con la ilusión de poder salir por sí solas encontrando un trabajo, eso ya sería importante. Eso es parte del objetivo del proyecto. Por ejemplo, estas familias que vienen a acompañar a sus niños, que en el fondo el proyecto es para ellas y no para que sus niños participen en boxeo, pero que se consigue que vengan a la asociación, es decir, que participen de una institución que tiene otros objetivos, que también tiene el objetivo de que los niños se lo pasen bien y que los niños reciban otra educación. Pero eso ya es importante de por sí, muy importante. ¿O sí, cómo sí, lo dices? Desde luego, Aurelio, claro, eso es decir, decir que la actividad de boxeo se desarrolla en la asociación de vecinos de la Fraternidad de los Cármenes, pertenece al proyecto de inserción sociolaboral de la asociación MASI. Pero, es decir, eso ya es todo, es decir, ya es una expresión, ¿no?, de lo que significa el asociacionismo, de lo que debería significar. Eso en cuanto a tema de entidades, pero después el asociacionismo tiene que ser lo más horizontal posible y tiene que utilizarse. Entonces sí que nos hemos dado cuenta de que muchos vecinos, a raíz de esta actividad de boxeo, a raíz de este, digamos, aperturismo, sí que han empezado a participar más, acuden de una forma a otra, acuden a otras actividades que se realizan en las asociaciones que no conocían las empiezan a conocer y empiezan a darse cuenta igual un poco del abanico de actividades o de recursos que tienen estas asociaciones y lo utilizan, efectivamente. Es decir, el problema es uno, es decir, vivimos en un sistema en el que todo está mercantilizado. Entonces, si para en los barrios trabajadores, en los barrios obreros, en los barrios más desfavorecidos por el sistema capitalista, no se crean estas facilidades de participación, al final todo se mercantiliza, y cuando todo se mercantiliza se cae en una precariedad enorme. Entonces, efectivamente, es muy importante que estas familias, que estas personas conozcan el tejido vecinal y participen de ello en la medida en la que se quiera o en la que se pueda. Bueno, yo es que era una de las cosas que había observado que me parecía fundamental, independientemente de que luego un día, mientras que están esas clases, le metáis unas clases de cómo hacer un currículum o de cosas así, que si lo ves desde fuera dices, claro, es que es de formación de empleo, es que tienen que hacer esas cosas, sí, evidentemente, claro. Pero sobre todo tienen que recuperar confianza en las instituciones, en el futuro. Ellos tendrían que ser capaces de poder ir al ayuntamiento con esperanza de encontrar un trabajo, no solo de encontrar una subvención a la que puedan tener derecho o no. Claro, al 100%, si es que esto ya, como decía antes, es decir, lo de hablar de esto, es una estructura muy compleja, es una estructura que tiene muchos, es que está cargada de intereses, y de control. Y entre este tema también tenemos el tema de las subvenciones, que en cierto modo es que se utiliza como una forma muy compleja y de control social. Entonces lo que tenemos que hacer es de alguna forma universalizar el trabajo y siempre mirar a mejor y no precarizar más las condiciones laborales, sino siempre mirar a mejor y tratar de romper, bueno, pues esto que conocemos todos, la precariedad laboral, porque claro, la subvención da cierta seguridad, ¿no?, en el tiempo. Un trabajo a lo mejor no, claro, un trabajo de un mes o de dos meses o de tres meses a lo mejor hace que puedas pedir una subvención que a día de hoy puede ser el sustento alimenticio, el sustento de pagar facturas y el sustento un poco familiar. Entonces, claro, contra lo que hay que luchar es contra la precariedad, hay que incentivar la formación, pero claro, esa formación tiene que tener unos frutos, que sea finalmente el trabajo. Entonces, como decías antes, la educación de calle en el marco sociolaboral, yo creo que es una de las más, es decir, es muy interesante el proyecto, pero yo creo que es de las más complejas en cuanto a lo que vamos, por simplemente por lo que esconde el sustrato laboral, el trabajo en sí, es lo que tú dices, pues puedes buscar y puedes no encontrar. ¿Cuántas veces nos ha pasado a mí, por ejemplo, de buscar trabajo, entrar en depresiones, no tengo trabajo, a mí como a mis compañeros, amigos, familiares? Es decir, es una realidad, vivimos en un país, vivimos en barrios en los que las tasas de desempleo son muy altas, claro. Cuéntanos un poco sobre ejemplos concretos, porque me ha interesado mucho lo de el tema de la compatibilidad familiar, ¿no? Muchas veces un abuelo, un padre, una madre, no puede ir a una entrevista porque tiene al niño, a la prima, al nieto, ¿no? Porque aquí estamos hablando de, uno puede ser en este barrio abuelo y tener 40 años, ¿no? Puede ser madre y tener 16 años, ¿no? Y 4 hijos. Claro. Entonces, ¿qué? Eso lo ves aquí, ¿no? Historias de vida o historias personales las ves que... ¿Y qué hace el...? Claro, vienen a una actividad para niños donde eso les da cabida a que se puedan sentar, ¿no? De eso a lo mejor están muy habituados muchos padres y madres, sentarse mientras los niños están en el parque, pero aquí se le acerca otro cúmulo de otras posibilidades, ¿no? Porque los monitores sois digamos técnicos, ¿no? Técnico se puede ser técnico de orientación laboral, bueno, técnico deportivo. ¿Cuál es vuestra especialidad para y qué herramientas de otras especialidades utilizáis, ¿no? ¿Cuál es vuestra formación académica, digamos, o técnica, y qué herramientas de otras especialidades utilizáis en vuestra intervención? Bueno, pues mira, yo personalmente, yo siempre he desarrollado mucha labor en este tipo, labor educativa, al fin y al cabo, también como deportiva, en entidades de barrio, en entidades asociativas, en la que igual un compañero es informático, la otra compañera estudia medioambientales, de todo tipo. Entonces, lo que nos une un poco también es las ganas de querer cambiar las cosas, las ganas de trabajar con el barrio y las ganas de, en cierto modo, cambiar las cosas desde algo que conocemos, que es el deporte, en este caso el boxeo. Si conociese el tema del fútbol, del baloncesto, pues intentaría también llevarlo por ahí. O si tuviese más conocimientos musicales, pues a lo mejor por aquellas. Pero en este caso es el boxeo. Yo de formación soy técnico superior en animación sociocultural, un título que hasta día de hoy ha estado muy denostado, no ha tenido tanta importancia como ha podido tener, en mi opinión. Y luego de formación universitaria soy sociólogo. Esto parece que no, pero me aporta mucha visión. Es decir, me aporta una visión muy macro y muy importante frente a igual a tanta... Muchas veces tanta... ¿Cómo llamarlo? Igual... cuestiones tan específicas, un lenguaje tan matizado como pueden utilizar en muchas ocasiones otros profesionales del mundo de lo social. A mí la sociología me permite una visión más macro de las cuestiones que atañen a lo social, sin saber igual cosas tan técnicas o decir palabras como, no sé, como usuario, como, es decir, yo nunca no suelo utilizar esas palabras porque creo que no son las que a mí me corresponden y no me terminan de convencer. ¿Cuáles son las tuyas? Pues la mía, pues son los chavales, las chavalas, los chicos, las chicas, los muchachos, las muchachas. Ven para acá, chaval. Es decir, los nombres, es decir, cuando decimos usuario, es decir, estamos haciendo una cuestión muy vertical, es decir, estamos dejando ese tema de la educación horizontal para verticalizarlo. Es decir, usuario, tú usas el recurso que yo te proporciono y, bueno, en cierto modo, pues, pero es que al final el lenguaje también genera una realidad. Entonces, pues, si yo digo el chaval, o digo José Luis, o Ramón, o María, ¿no? Es decir, aquí ya estamos bajando un poquito más y estamos, es decir, aprendiendo. Al final la educación es una cosa, es de dos o más personas, no es una cosa que es simplemente parte de una persona, porque si no, al final lo que estamos haciendo es imponer, es no sé, subirnos a un pedestal que a lo mejor no nos corresponde y el trabajo lo va a hacer mucho más complicado. Entonces, aquí no podemos decir beneficiarios, no. Beneficiar. Lo dejamos para la caridad. Claro, efectivamente, yo creo que también es muy, es decir, ¿dónde estamos? Con quién estamos y sobre todo, es decir, es que es muy importante. Nosotros, pues, yo prefiero decir participantes. Yo es que muchas veces soy muy poco ortodoxo para las cosas, como si te digo, la peña que viene. Es decir, es que al final parece que tenemos que andarnos inmersos en un mundo de palabrería, que al final, mientras que estamos construyendo toda esta palabrería, se nos está olvidando cuál es nuestro verdadero objetivo, que es estar con la gente, porque así lo sentimos, ¿no? Es decir, no sé, y sobre todo, pues eso, que la cosa sea, que se ofrezcan alternativas a las realidades que existen hoy en día, de precariedad, de consumo, de mercantilización, de bueno, pues ya sabes, es decir, al final, pues con el boxeo, aunque esté llevado por parte de educadores o, vamos a llamarlo, profesionales del ámbito de lo social, al final lo que es una forma de juntarse, de conocerse mediante el deporte, que el deporte sea una excusa, por ejemplo. Se tratan muchas cosas con esto. Es decir, ya no sé si es desde un tema social, desde un tema técnico o no, pero, por ejemplo, trabajando boxeo con los niños, con los chavales más pequeños, a lo mejor adolescentes, pues te das cuenta a lo mejor de la masculinización que tiene, es decir, cómo se entiende de las masculinidades, el orgullo por lo masculino, por tengo que ser un tío duro, se nota mucho cómo, es decir, cómo podría reaccionar cualquier persona en una situación en la calle, en una situación en el instituto, en el colegio, en el trabajo, cómo siente su identidad de género, o por ejemplo también cuestiones de canalizar la violencia. Es decir, todo esto en la psicología tendría un nombre, ¿sabes? Pero yo creo que al final, aunque el sentido común sea el menos común de todos los sentidos, muchas veces tiene más pie en esto que cualquier tipo de formación, yo creo. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes. Te quería preguntar, sabes que este programa, aparte de que lo emitimos en la onda de Caño Roto, y es muy importante desde el punto de vista de aprender a conocer mejor nuestro barrio y de también dar visibilidad, en este caso, a esa actividad de boxeo como herramienta educativa que estáis haciendo, también pensaba en todos esos oyentes que nos van a contactar, ya sea en el barrio o a través de iVoox, que es la plataforma en la que vamos a subir el programa, y que van a buscar boxeo, educación, valores. Y quería preguntarte a ti, ¿qué representa para ti el boxeo desde el punto de vista personal como practicante, que hace tiempo que eres practicante, y también como educador? ¿Qué valores crees que transmite a los chavales? Sí. En primer lugar, el boxeo yo empecé a practicarlo con 17, 18 años, y para nada lo entendía en aquella época como lo puedo entender hoy en día. Es decir, cuentas también con una, cuando partes, partes de una inseguridad, conoces tu cuerpo, conoces tus límites, al final, bueno, primero, yo a mí siempre me ha venido muy bien, yo siempre he sido una persona muy inquieta, un culo muy inquieto. Entonces a mí el boxeo me ayudó mucho a canalizar también ese extra de energía, ¿no? Ese extra de energía, claro, es decir, también un poco, pues yo qué sé, la frustración también del día a día, a lo mejor. Entonces a mí eso me ayudó a canalizar muy bien. Después otra cuestión que también a mí del boxeo, todo lo que te pueda decir yo como forma personal, lo extrapolo a la forma educativa, porque al final todo puede tomarse como una cuestión educativa. El respeto hacia el otro, es decir, nunca subestimes a nadie ni prejuzgues a nadie que tienes enfrente, porque tú nunca sabes esa persona qué te puede dar, ¿vale? Es decir, qué te puede dar en la vida, es decir, te puede dar unos conocimientos, te puede dar su mano, te puede dar su solidaridad, te puede dar la insatisfacción de haberle conocido, te puede dar un montón de cosas. En el boxeo a lo mejor estás tal, y lo que te puede dar a lo mejor es un buen derechazo, ¿sabes? Y dices, claro, es decir, al final el boxeo yo creo que es una metáfora muy buena de la vida. Sobre todo también, si entendemos un poco también cómo surge el boxeo, igual, por ejemplo, en ciudades como Filadelfia y demás, el boxeo surge en los barrios, surge en gimnasios. El boxeo ha venido muy bien para resituar un poco las vidas de muchas personas. Es decir, es un deporte que te exige una disciplina, es decir, una disciplina corporal, es decir, también tienes que tener una disciplina corporal, tienes que tener un entrenamiento, tienes que tener igual unos horarios, tienes que tener cierto respeto, ¿no?, hacia tu profe, tu instructor, tu entrenador, como se quiera llamar. Entonces, claro, es decir, al fin y al cabo es una forma de conocernos. Cuando vas a un gimnasio de boxeo, al final acabas teniendo mucho en común con la gente, o aunque sea el par de horitas que dura el entrenamiento, a lo largo de la semana estás pasando mucho tiempo con gente con la que estás practicando y demás, y cada uno tiene su realidad, puedes llevar mejor o peor, pero a la hora de subirte a un ring y boxear hay respeto, es decir, es un respeto estricto, aunque no nos conozcamos, subes a guantear con una persona y al final acabas dándote un abrazo, es como, no sé, me parece un poco también la guerra y la reconciliación, es decir, te reconcilias con el otro y contigo mismo, ¿sabes? Entonces, yo creo que tiene mucho de filosófico el boxeo, tanto de filosófico como de educativo tanto en cuanto se aprenden unas prácticas, unas prácticas de respeto, unas prácticas de igualdad, por ejemplo. Después también hay cosas que siempre hay que mejorar, por ejemplo, lo que estaba hablando anteriormente en los gimnasios, en... no sé si podrían correr los años 50 y demás. Por ejemplo, las mujeres no tenían cabida en muchos gimnasios de boxeo, muchas escuelas de boxeo, las mujeres no tenían cabida, las mujeres no podían ni entrar porque distraían a los púgiles que estaban entrenando y no podían ni entrar a saludar ni a mirar porque era como una distracción. Entonces también hay que ver cómo también la historia avanza, lo social avanza, lo político avanza, no sé si prospera, pero en este caso sí, avanza y prospera. Es decir, entonces también tenemos que hacer ahí tenemos que decir que un deporte tan masculinizado como el boxeo poco a poco también vaya dejando todas estas cosas, empiecen a ver, encontremos a más compañeras entrenando, más compañeras compitiendo, más asociaciones de compañeras que forman asociaciones de deportes de contacto, es decir, todo esto es muy importante. Al final también es como un poco un recorrido histórico, nos muestra un poco también cómo hemos ido avanzando, desenvolviéndonos en cuestiones pues como el género, las cuestiones de género, el machismo, en cuestiones raciales, el tema de la segregación racial, sobre todo si contamos con el boxeo en los Estados Unidos. Uh-huh. Te iba a preguntar con el respecto a lo que acabas de decir, especialmente sobre tu trayectoria. Tú estás aquí en Caño Roto con este proyecto, pero a ti te viene de antes, ¿no? O sea, que dices los 16 años, comienzas y has estado en equipos, ¿no? En gimnasios, sí. Y ahora estás en un gimnasio de Hortaleza o un club o en una asociación. Cuéntanos un poco qué hacéis allí. ¿Eso es una actividad laboral, es una actividad de ocio, es una actividad militante? Cuéntanos qué estás haciendo allí en Hortaleza. Bueno, yo lo llamaría una actividad. Lo primero es que la voy a llamar una actividad de porque sí, porque me gusta y porque para mí me significa mucho. Es decir, en cuanto a lo militante, es decir, en cuanto a la palabra militancia, lo incluiría ahí. Bueno, yo ya te digo, yo empecé a entrenar en gimnasios, he entrenado en diferentes gimnasios, de diferentes, no sé, gimnasios, siempre han sido gimnasios de barrio, nunca han sido gimnasios con mucho nombre, gimnasios, pero bueno, sí que si a día de hoy yo en Hortaleza Boxing Crew, que así se llama la asociación, que tiene ya, si no me equivoco, 12 años de vida, surgió hace mucho tiempo ahí en el barrio Hortaleza. Al principio se realizaba la actividad en el Ateneo Libertario y después se cambió al espacio asociativo de la UBA. La actividad la comenzó mi compañero y amigo Julio Rubio, educador social, pues como una forma un poco también de generar espacios para que los chavales y las chavalas del barrio pudiesen pues acceder a un ocio alternativo, un ocio que se alejase del consumo, un espacio de encuentro. Y sobre todo eso, un espacio en el que el boxeo no fuese el fin, sino fuese el medio, es decir, poder llegar a las realidades de estos chavales y de estas chavales, poder llegar a ellos, saber si han tenido un buen día o un mal día en el colegio, qué tal la situación en casa, qué tal la situación con los amigos, si están o no dentro de conductas de riesgo. Y al final, claro, es decir, todo eso merece de un entorno de confianza, que al final sea del boxeo. Como decía, todo va de más a menos. Pues después de 12 años el proyecto sigue en pie, aún habiendo tenido diferentes trabas, por cuestiones administrativas. Donde estamos ahora mismo es un edificio de la UBS o la antigua IBIMA, en el barrio de la UBA de Hortaleza. En la Comunidad de Madrid nos quiere echar, nos proponía otro espacio nuevo y demás, pero con un importe de 400 euros al mes más los gastos. ¿Qué pasa? Nosotros esta actividad es completamente gratuita, la forma de no tenemos tampoco ningún tipo de subvención, y entonces la forma de gestionar esta actividad es mediante pues venta de libros de Julio. Tiene dos libros, Decimocuarto asalto, La adolescencia golpeada, y El parque, La infancia entre cartones. Y bueno, pues a través de estos libros, camisetas y demás, pues así es como se financia el proyecto. Esto es, claro, para mí es una de las mejores formas en las que yo siento que tanto yo como mis compañeros podemos hacer cositas en el barrio, conocer a la adolescencia, a la juventud y a la infancia de nuestro barrio desde una cosa que nos encanta, que es el boxeo y demás. Y después yo entreno en otro gimnasio popular en Vallecas. Es decir, por lo tanto, yo lo que es mi en el boxeo viene siempre desde lo popular. Es decir, creo en el boxeo popular y me cuestiono bastante lo que vendría a ser el boxeo de mercantilizado, el boxeo de las estrellas, el boxeo de a lo mejor en un gimnasio pagas 60 euros por un gimnasio que tiene unas instalaciones de la leche, grandes competidores y demás, pero que al final tú vas ahí a practicar a nivel practicante, es decir, aficionado, y como tú no vas a competir, no vas a dar rédito a tu entrenamiento, es decir, no vas a ganar competiciones, no vas a poner el nombre de tu gimnasio en ninguna lista, pues a lo mejor el entrenador pues no se fija tanto en ti, no está tan encima tuya, ¿sabes? Hay veces que cambia, es decir, hay veces que precisamente estos gimnasios donde hay competidores, a estos entrenadores, los competidores muchas veces le cuesta mucho trabajo, mucho tal, pero bueno, yo entiendo el boxeo popular como una forma en la que no solo es el boxeo, entiendo el boxeo inserto dentro de unas políticas, dentro de una política, es decir, en mi gimnasio, donde yo entreno, no tenemos nadie que nos limpie el gimnasio. Entonces lo limpiamos nosotros. Es una forma más de sentir ese espacio como tuyo, ¿no? Es un gimnasio en el que si un día el profesor, vamos a llamarlo titular, no puede ir por cuestiones de trabajo, porque no es nuestro trabajo ese, perdemos nuestros trabajos, esto se hace de forma voluntaria, pues la clase la lleva otro compañero, se lleva de forma colectiva entre los compañeros. Al final eso es una forma de también oponerse a digamos un poco también a la mercantilización un poco del deporte. Si quieres ir a un polideportivo tienes que pagar no sé cuántas tasas de tal, si quieres ir a la piscina no sé cuánto, si quieres... Es decir, entonces también es un poco la forma de acercar un poco a los barrios y a los jóvenes y adolescentes el deporte. Y al hilo de lo que comentabas, Borja, te quería preguntar, con lo que nos has contado ahora en ese tema de colectivizar el deporte, de hacerlo accesible, de hacerlo gratuito a veces, va a depender, pero bueno, es muy interesante esa vertiente que dices de generar asociacionismo, autonomía y compromiso con la gente y que sea todo autogestionado. Nos gustaría mucho que nos compartieses alguna anécdota, alguna experiencia o vivencia de casos que tú hayas conocido, de ya pueden ser gente de tu misma edad, mayores o más pequeños, gente a la que tú has guiado o has ayudado, que te haya llamado la atención cómo han evolucionado gracias al boxeo y qué crees que han aprendido a través de esa herramienta que es el boxeo como vehículo no solo educativo, sino como decías antes, de expresión, de comunicación, de trabajo en equipo. Bueno, a mí sobre todo ver cómo chavales que pues eso, que el boxeo ha servido una vía de escape, una vía de canalización y demás, más que anecdótico, es decir, porque lo anecdótico yo creo que es puntualizar sobre cosas que nos parecen poco normales, ¿no? Entonces a mí son cosas que en los contextos en los que podemos estar moviéndonos son cosas frecuentes, son cosas habituales. Si estamos hablando de espacios donde existe una violencia estructural fuerte y demás, deja de ser anecdótico para ser algo que puede ser cotidiano y demás, pero sobre todo estas cosas que sí que pondría de relieve es pues ver a chavales que pues efectivamente que podían canalizar su sus frustraciones, sus inseguridades y demás de una forma pues de violencia contra otras personas o de forma, pues yo que sé, pues que a lo mejor en un día de mañana les puede traer problemas serios, ¿no? Ver cómo estas personas lo organizan en el gimnasio, de ver cómo te dicen, profe, llevo sin meterme en una pelea 2 semanas. Y tú dices, bueno, 2 semanas, madre mía, pero es que a lo mejor para ese chaval 2 semanas sin meterse en un fregado es todo un logro cuando su entorno es violento día a día, minuto a minuto y hora ya, hora a hora. Uh-huh. Y su forma de expresarse o de supervivencia en su contexto es la violencia. Y a lo mejor como han aprendido a controlar, ¿no? Digamos, a expresar su cuerpo, saben hasta dónde pueden llegar, desarrollas también otra herramienta, que la del diálogo, la de mira, yo paso, o la de incluso, vamos a decirlo así, no me calientes, que vas a ver, ¿no? Es decir, al final muchas veces es muy difícil, o muy fácil, diría yo, hablar de cosas cuando no conoces contextos. Entonces, si una persona que no conoce un contexto de violencia, de desigualdad y demás, oh, es que son unos violentos, es que a lo mejor su realidad es violenta, ¿sabes? Entonces, y a lo mejor si su realidad es violenta, pues en este momento a lo mejor el boxeo es más facilitador que, yo que sé, que cualquier otra actividad que sea a lo mejor más dentro de un espectro cultural más aceptada, ¿no? Como algo más neutro y no tan negativo. Pero vamos, en cada sitio lo que pueda corresponder dentro de este circuito. Pero vamos, anécdotas hay un montón. Al final es el día a día. Yo llego, el chaval te cuenta, no sé qué. Pero así como puntualizar, pues yo qué sé, lo veo como cosas cotidianas. Bueno, hace poco yo te vi subir, salir de terminar aquí el entrenamiento y me decías, ¿cómo veo evolucionar a estos chicos? Mira cómo entraban antes, el barullo que me montaban y mira ahora, ellos mismos se moderan, se dejarle trabajar, no toquéis esa cosa, no sé, ese tipo de cosas. A ver si te puedes poner en ese momento en que salías como aquí se ha producido el cambio y esta gente ya nos está reconociendo y nos está respetando y empezamos el juego de verdad. Sí, eso es el boxeo, es decir, es que al final yo creo que lo que hablaba antes, esa forma, ¿no? Vamos a llamarla a lo mejor foucaultiana, ¿no? De la disciplina y la corporalidad y demás, en este caso se aplica. Y yo creo que no se aplica de una forma punitiva ni de una forma estricta ni nada, pero es cierto, es decir, un entrenamiento de boxeo tiene diferentes fases. Un entrenamiento de boxeo requiere de diferentes cosas. También hay que tener en cuenta que esto no es un gimnasio, es decir, que esto es una asociación. Nosotros no somos unos entrenadores de boxeo que a lo mejor coges y dices, pues como no, te vas, porque entonces al final nuestra labor educativa se va al garete. Es decir, no quiero que te vayas, es decir, vamos a mediar, vamos a llegar, lo otro sería contener, y eso no tendría ningún sentido hacerlo así. Entonces, si no, pues me sacaría un título de a lo mejor de entrenador de boxeo y yo qué sé, que tampoco es así siempre. Es decir, a mí de las personas que más me han preguntado por cómo estoy, qué tal el día, han sido mis entrenadores y no mis profesores del instituto, por ejemplo. Pero claro, todo se va aprendiendo. Entonces vas viendo como poco a poco los chavales que tienen más ganas de aprender ya conocen cómo funciona la clase. Al principio lo único que querían era ponerse los guantes y ponerse a darse mamporrazos. Ahora ya saben que antes de los guantes va un entrenamiento de comba, un entrenamiento de estiramientos, después explican ciertas cosas y todo esto a largo plazo quizás también hace, por ejemplo, con los chavales más jovencitos, adolescentes y demás, que puedan entender también en cierto modo ciertas dinámicas en el instituto. Aunque bueno, también poniendo la crítica aparte, ¿no? De cómo funciona el sistema educativo, que es más, si me molestas te echo, que si me molestas busco cuál es el sustrato, ¿no? Que hay detrás de todo esto, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, sí, claro que me acuerdo, al principio, bueno, venían tampoco te reconocían como tal, pero bueno, poco a poco sí, y cada vez esto va para adelante, cada vez los chavales están cogiendo más nivel, cada vez se nota que les gusta más el boxeo, es decir, y no el vamos a poner los guantes y vamos a pegarnos, conocen que para hacer un sparring, ¿no?, que es un guanteo, es decir, una pelea cuerpo a cuerpo, dirigida por un poco también por parte de los responsables de la actividad, saben que primero tienen que hacer unas técnicas, tienen que aprender unas cosas, que no se llega campeón del mundo haciendo un mes de boxeo, que es una cosa que no se va a aprender nunca, que siempre vas a aprender de alguien o que alguien te va a poder enseñar cosas. Otra pregunta o un comentario. Yo pienso boxeo y solo tengo el de, bueno, a lo mejor luego busco y tengo más referencias, pero tengo a Rocky Balboa en la cabeza. Malote de barrio, ¿no? Muy curtido, barrio marginal en no sé qué ciudad de Estados Unidos, creo yo que era, o Inglaterra, no sé qué sería. Sí, ¿no? Yo creo. Sí, era Estados Unidos porque sí. Subía algo que parecía... Filadelfia, yo creo que sí. Y lo suaviza una mujer, la intervención de una mujer. Creo que por ahí hay la intervención de una mujer. Que eso tiene su connotación, digamos, machista. Pero, ¿qué modelos tenéis así? Saca modelos. Y que se os ocurra de juego deportivo o cosas que habéis visto en la tele, alguna película de referencia. Películas de referencia que... Algo, sí, sobre que... labor social y boxeo. O mundo social, algo que a través del cine nos muestra el boxeo inserto en el mundo social de barrio. Pues la verdad es que tampoco me pillas un poco con esta pregunta, la verdad. La verdad es que me pillas, con esta pregunta me pillas bastante porque bueno, también podemos encontrar muchas de estas cuestiones que también están bastante adulteradas y también buscan un poco el morbo. Pero bueno, sí que hay literatura también en cierto modo académica, sociológica, que también te habla un poco del boxeo desde abajo, del boxeo. Bueno, hay un sociólogo, Loïc Bacan, que tiene un libro, es un estudio de años atrás, ¿no?, y de forma etnometodológica, y nos habla de cómo él, para entender la realidad de un barrio en Estados Unidos, pensó: ¿cómo voy a entender yo este barrio si simplemente me dedico a observar? Tendré que meterme en el barrio, tendré que saber cómo funciona. Y para entender esto, se apuntó en una escuela de boxeo. Fue tal el enganche, la satisfacción que le dio estar aquí inscrito, que siguió boxeando y bueno, si no me equivoco, por un tiempo se planteó dejar su carrera académica, él era profesor, por llevar una carrera pugilística, es decir, entonces pues... Imagínate lo que le puede cambiar a una persona el boxeo, tanto a una persona que decida dejar su trayectoria académica como profesor universitario, académico y un reconocido sociólogo para dedicarte al mundo del pugilismo. Pues a lo mejor de la otra manera también, es decir, cómo te puede dejar de unas malas prácticas, te puede alejar también de prácticas de consumo, de prácticas delictivas y demás para acercarte al boxeo. No sé en el cine, pero al final es lo que dice, ¿no? A veces la realidad supera la ficción y yo creo que hay más casos en la realidad que en la ficción. Igual muchos han venido motivados también por el no, un poco por lo cultural que tiene el cine, por cómo el cine puede llegar a mucha gente, pero bueno, yo creo que conozco más casos que puedan ser reales que ficticios. Mira, yo llevo un rato oyendo, ¿no?, cuando hablabas ahora del control, de que el boxeo viene bien para el control de la violencia y demás, y entonces yo, se me ha ocurrido una pregunta, porque aquí hemos trabajado en la asociación con otros, hemos trabajado con otros deportes. Y entonces yo pensaba, ¿por qué hacer un proyecto de estos con boxeo y no, por ejemplo, con fútbol. Tú dices, es que con el boxeo también se controla la violencia, es importante. La actitud también contabas de los chavales cuando entran en clase, ¿no? Se les enseña un poco, parece que se lo toman más en serio. Pues yo quería que me contaras más ventajas de por qué hacer cosas de este estilo y tratar de llegar a crear buenos hábitos de vida a los chavales, organización a los chavales, con un deporte como el boxeo, que no, por ejemplo, con lo que es más habitual, o por lo menos no, en esta asociación ha sido más usual, que ha sido con chavales de fútbol, o de incluso se intenta con otros deportes, pero aquí lo único que ha cojado es el fútbol. El fútbol. No, lo que pasa que es verdad que yo también veía, como tú dices, que el fútbol sí que hay un... Yo veía que los padres vivían la escuela de fútbol cuando estuvo aquí más como una escuela en la que conseguir que su hijo lo sacara de pobre porque se iba a hacer tan buen futbolista que se iba a hacer rico. Y a lo mejor no vivían que la escuela tenía que ser un medio para otras cosas. ¿Por qué tú piensas que el boxeo sí puede aportar otras cosas? Bueno, el boxeo es... si vamos a llamarlo violento es porque tenemos a dos personas que se están dando golpes encima de un ring de forma pactada. No hay insultos, hay golpes ilegales, golpes feos, y es un deporte muy noble en cuanto que está eso todo muy marcado. El boxeo, aunque parezca un deporte individual, el que sube ahí y se da los golpes es una persona, pero hay todo un equipo detrás. Es decir, todo boxeador tiene boxeadora. Tiene que contar con el apoyo, con el respaldo de su entrenador, su entrenadora, de sus compañeros, de sus compañeras. Es muy importante el boxeo, aunque parezca que es un deporte individual, tiene mucho de colectivo. Es decir, tiene mucho de colectivo tanto en cuanto vas a preparar una pelea, el apoyo de tu equipo, el apoyo de tu familia, de tu gente. Al final, claro, el que sube eres tú solo. Entonces, para subir tú solo necesitas mucho apoyo. Es decir, al final somos seres sociales y necesitamos también sentirnos respaldados. Entonces, también vamos a llamar que es un deporte de equipo. De hecho, yo creo que muchas veces nos enfoca muchas veces a la vida. Es decir, muchas veces en la vida hay situaciones en las que tú te ves solo y solo sabiendo si tienes apoyo detrás te puedes ver en con valor para afrontar problemas. Es decir, de ahí importa mucho el respaldo social que se tenga, ¿no? Si tú tienes un respaldo social muy pequeñito, a lo mejor te va a costar más sacar fuerzas para salir adelante con algunas cuestiones. Otra cuestión también en la que yo he jugado al fútbol muchos años, como todo chaval de barrio he jugado al fútbol muchos años en el equipo del barrio y todo eso, y desde bien pequeño, pues bueno, pues la verdad es que habían, a día de hoy también lo pienso, y habían algunos partidos de fútbol que eran cuanto menos desagradables, ¿no? Es decir, a día de hoy yo lo pienso como persona, yo qué sé, vamos a llamarlo adulta, y lo veo y digo, madre mía, pues qué desagradable, ¿sabes? Es decir, lo que tú dices, padre, que querían estrellitas, pero ya no es eso, es decir, porque al final, bueno, eso es algún tipo de explotación infantil, no vamos a llamarlo así, vamos a ponerle, no, ¿verdad? Sí, es decir, igual el niño, cuando cumple los X edad, deja el fútbol porque es que en verdad ha estado sometido a tanta presión por parte de la familia que a lo mejor realmente es que ni le gustaba, ¿sabes? En mi caso, por ejemplo, no era así. A mí me gustaba mucho el fútbol, lo que pasa es que no sé, fue a los 12, 14 años lo dejé. Dejé de jugar y después el siguiente contacto que tuve fue con el boxeo. Pero bueno, peleas entre padres, insultos, increpar al árbitro, peleas entre padres, peleas entre niños, peleas, bueno, es decir, joder, la verdad es que he presenciado veladas de boxeo, de Muay Thai, de K1, de MMA, no sé, que se están pegando codazos en la cara y rodillazos en el estómago, pero es que al final se dan un abrazo, no se van enfadados. Bueno, a veces puede surgir un poco de tal. El público, bueno, pues a lo mejor sí, métele, dale. Bueno, es el boxeo. Lo que no puede ser es, árbitro, hijo puta, ¿sabes? Árbitro, te voy a matar. O como en un episodio leí una noticia, una árbitra de 16 años, un aficionado, supongo que eso sería además en unas categorías no profesionales, una persona diciéndole a la árbitra que la iba a violar fuera. Es decir, a veces en el fútbol vivimos situaciones mucho más violentas que en el propio boxeo. Entonces, por ejemplo, es un hecho. Entonces, el boxeo te ayuda mucho a descargar mucho. Yo no sé si en el fútbol, pero yo, por ejemplo, cuando salgo un de boxeo, he soltado tanta adrenalina golpeando al saco, golpeando unas manoplas, haciendo ejercicios físicos, que cuando salgo es que no tengo ninguna gana de discutir a lo mejor con nadie, con nadie. Bueno, muy bien, vas en el coche, te pitan, bueno, pues que me piten, la gente pitando, tú estás tranquilo, lo que estás es reventado y estás sentado en el coche, pues eso, estás, por ejemplo, poniéndote a casa, en el metro, hay gente, pues bueno, yo estoy cansado, no me apetece tampoco ponerme furioso ni nada. Entonces son deportes muy diferentes, la verdad, es decir, cómo se transmite el conocimiento en el boxeo, cómo se transmite en el fútbol, yo creo que son muy diferentes. Después, por ejemplo, en el fútbol también he visto mucha más rivalidad que en el boxeo. Al ser un de equipo, también he visto muchas veces más rivalidad para ver quién es más el protagonista, quién marca, quién no marca. Chupón, ¿no? Que decían, es un chupón. Claro, es decir, resulta que el chupón en mi equipo también era el más enfadica, el que cuando no se la pasaba, había veces que incluso cogía y abandonaba el campo corriendo, llorando, porque no se habían pasado. Entonces al final también, no sé, ¿sabes? Creo que el boxeo es otro tipo de deporte. El rugby, por ejemplo, también dicen que es un deporte muy, muy noble, muy no sé qué. Y también se pegan unos placajes y unos golpes. Y porque en eso consiste el deporte, la norma lo permite. Y cuando acaba el rugby está el tercer tiempo y se van todos a celebrarlo, el equipo, los dos equipos. Y son deportes en los que se golpea, es decir, en los que se placa, los que se golpea, pero acaban con un abrazo y celebrándolo todos juntos. Entonces hay que ver un poco cuál es, si es deporte o es pique, o en un deporte en el que en teoría no debería haber un contacto físico agresivo, lo hay. Entonces, claro, he visto muchas veces más piernas rotas en un partido de fútbol que en un combate de Muay Thai. Y eso que pelean a pierna desnuda en las categorías profesionales sin ningún tipo de protección y sean patadas. Bueno, pues yo sigo un poco a lo de antes. La verdad es que no soy... Tengo un problema yo con las películas y es que olvido muy rápido las películas que he visto y de qué iban cada película. Me ha dicho Toro Salvaje, Jake LaMotta. Me parece una película, ¿sabes? Simplemente también un poco por la trayectoria, la historia de vida de este boxeador. Es un boxeador que además me gusta mucho. Su estilo, su forma de entender ciertos aspectos de la vida, los orígenes, de dónde vienen. Al final viene todo igual, es decir, Jake LaMotta, Rocky Balboa, que Rocky Balboa, bueno, es un personaje, es decir, es interpretado por un actor, ¿no? Pero bueno, sí, después también la película de Muhammad Ali, existen muchas y todas, podemos ver de dónde vienen, ¿no? La mayoría de estos boxeadores que se han hecho tan famosos y cuando el boxeo no estaba tan mercantilizado, a lo mejor como ahora está, siempre lo ha estado, pero ahora está mucho más. Y bueno, la verdad es que hay muchas, sí, no te puedo saber decir cuál es la que más me gusta. De hecho, yo es que no veo muchas. No, sinceramente, no soy muy de seguir los deportes en película. Pues yo mi percepción anteriormente, aunque ahora me ha sorprendido un poco lo que ha dicho la última intervención tuya, Borja, ha sido que yo pensaba que en los años 60-70 el boxeo sí que estaba muy de moda. Estaba muy de moda, sí. Y eran los grandes los deportistas que se hacían de oro eran boxeadores. Luego en los 80 quizá con unos inicios de una filosofía de lo políticamente correcto se empezó a pasar un poco de la violencia. Y entonces se pensaba que era un deporte muy violento. Es verdad que si se mezclaba mucho dinero y violencia, pues es muy peligroso. Yo creo que parte de los problemas que tiene el fútbol ahora es que hay mucho dinero. Y ahora, sin embargo, cuando llegasteis aquí a la asociación, sí que yo pensaba, que es la pregunta que te he hecho antes, que con deportes tipo el fútbol, baloncesto u otros deportes, también se podía trabajar mucho, muchas cosas positivas. Pero es verdad que hemos visto que es muy difícil a veces, porque en los equipos parece mentira, pero hay mucha competitividad entre los chavales, porque el simple hecho de que tengan que elegirse a unos para salir a representar un equipo y otros se quedan sentados en el banquillo, creo que es muy estresante. Y luego la necesidad de resultados para que los chavales no se desanimen y se vayan a otros equipos donde obtienen mejores resultados, que puede ser fomentado por los padres o puede ser fomentado por la sociedad en general, yo no sé quién sería el culpable. Pues sí que he visto que el deporte es una cosa como más el boxeo es como un poco más individual, que el boxeo ayuda a controlar la violencia, que estos barrios nuestros son relativamente violentos y viene muy bien que se aprendan hábitos y se aprenda a controlar, porque además el deporte ayuda a sentir un poco lo que pasa por el cuerpo, ¿no? Cómo actúan las hormonas dentro de uno, cómo y tal, y que haya alguien que te diga, mira chaval, tú vienes violento, vas a desestresar, el deporte te tiene que ayudar a desestresar y vivirlo así. Yo creo que el fútbol a veces lo que consigue es estresar, y sin embargo aquí en el boxeo sí que he visto que desestresa mucho. Y barrios que viven muy estresados porque su situación social en general y la falta de recursos de los barrios en particular es muy estresante, pues está bien que haya una válvula de escape que como deporte les desestrese, y si además se busca como un deporte que sea el acicate para que la gente se pase por la asociación, ya sea para participar ellos mismos en los proyectos, que yo creo que era la filosofía inicial del proyecto, aunque luego ese tema que habéis dicho, que también, claro, vienen padres que lo han pensado más para sus hijos y se aprovecha para coger a los padres. A mí también me parece una utilidad que ha salido un poquito de rebote en el proyecto, pero que no se puede negar que es muy práctica y muy útil. Y conseguir a través de ahí también con este deporte y con el control que se consigue de uno mismo y de la violencia, conseguir que la gente recupere un poquito de autoestima. Porque tú cuando empiezas a controlarte un poquito, te sube la autoestima. Eso. Si encima la autoestima te viene unido a que vosotros, como monitores aquí en la asociación, demostráis que las instituciones en general tienen algo que aportar a los ciudadanos, por más desfavorecidos que estén o que se vean ellos frente a la sociedad, pues eso está bien, porque es devolverle confianza. Simplemente, vamos, lo ideal sería que el proyecto consiguiera trabajo para los que participan, pero no vamos a negar que eso es muy difícil. Pero simplemente si se consigue que la gente recupere confianza, que la gente se acerque a las instituciones a demandar un empleo, que piense que puede ser útil a la sociedad de alguna manera, incluso aunque piense en servicios voluntarios. A mí me encantaría que, por ejemplo, de estos chavales que están viniendo aquí, que los damos totalmente por perdidos, alguno se quede a hacer de forma voluntaria lo que hacéis vosotros ahora. Eso sería estupendo. Sería ideal. Y ofrecer alternativas a otros chavales dentro del barrio de no hay que buscarse un trabajo de colocado alrededor del mundo de la droga o del mundo de la delincuencia, porque no encuentras otra cosa. Es que puedes encontrar otras cosas que te llenen como persona. Claro. Independientemente de cómo, donde luego te consigas el dinero. Pues yo creo que consiguiendo esas cosas, esa es para mí la visión que ha cambiado del boxeo. Y creo que el boxeo aporta el matiz del control de la violencia y del control de las cosas que le pasan a uno por la cabeza, el que se siente violento, que a lo mejor ha sido porque ha discutido con la novia, pero viene aquí y se relaja y a lo mejor se plantea el no darle un capón a la novia, que a lo mejor es lo que le apetecía, pero se da cuenta de que está controlado por hormonas y por cosas y que hay que aprender a controlarse y a vivir de otra manera. Y si nosotros podemos aportar eso a la gente, que se controle dentro de un proyecto de aquí de la asociación, joder, pues es que vamos, podemos ponernos ya un ¿cómo se dice? Un premio, una medallita. Es decir, que eso sería brutal. Sí, pero poco, esto es longitudinal, es decir, esto sí, al final estas cosas se consiguen. Y también con la voluntad que se tenga de seguir trabajando, de seguir haciendo y sobre todo hacer barrio. Sobre todo haciendo barrio y llegando a todos, a todas y vamos, es que lo has dicho perfectamente. Claro. Cuando queráis. Bueno, pues la actividad se está realizando actualmente dos veces por semana, los martes por la tarde de 7 a 8 de la tarde y los sábados por la mañana de 12 a 1. Como vemos que la actividad puede dar mucho de sí, pues los sábados muchas veces pues estamos más rato por este hecho, ¿no? Por el que vemos que después de la actividad nos podemos quedar hablando con los chavales, con las chavalas, con padres y madres. Entonces ahí es donde nos encontramos. Primero la actividad de boxeo, después echamos unas conversaciones, pues nos preguntamos qué tal la semana, qué tal, no sé qué, no sé cuánto, y ahí es donde está lo interesante. Y ¿qué más? Sí, bueno, pues los asistentes, pues puede ser cualquier persona entre 18 y 30 años. Decir que también están las puertas abiertas para personas de otras edades, sobre todo para no caer en estas cuestiones excluyentes, y que si se viene con personas, con niños o niñas, adolescentes o adolescentes menores de edad, pues estar ahí con ellos, acompañarles en la actividad, y también pues igual es una forma de incentivar también que se practique el deporte. Después, otra cuestión muy importante que me gustaría también decir desde aquí es que dentro también del proyecto de inserción sociolaboral, mi compañera Elena y yo, junto con Pablo, un entrenador profesional, hemos lanzado un curso de premonitores en deportes de contacto y artes marciales, ya digo, enmarcado dentro del programa de inserción sociolaboral de MASI, que nos dotaría a los asistentes de un diploma de premonitor certificado por la UND, que sería una federación de deportes de contacto. Y bueno, pues mira, serían las fechas del día 16, 17, 18 y 23 de diciembre en el horario de 9 a 10 de la noche. Y los días 21 y 28 de diciembre desde las 11 hasta las 7 de la tarde. Sería un cursillo intensivo y en él tocarían diferentes temas, aspectos como los que hemos podido estar hablando hoy, que creemos muy importantes, como aspectos psicosociales dentro del mundo del boxeo, aspectos técnicos, aspectos prácticos, aspectos quizás también alimenticios, aspectos de muchos tipos que al final creemos que no, pero que todo afecta en el mundo del boxeo, y sobre todo para incentivar también a la gente que se acerque a este deporte, a la formación en el deporte, y que como una herramienta formativa puede ser muy interesante, ya que estamos viendo como el boxeo a día de hoy está teniendo mucho tirón. Muy bien, pues muchas gracias a los dos, a Borja Aurelio y también a Darío, que ha tenido que salir a intentar resolver un asunto. Que paséis buena semana y hasta la próxima. Igualmente, hasta luego.